Adiós. No me despido de nadie. Me despido del 50% de mi alma. Goodbye. Bye bye. Adiós a mi buena fe, ha matado parte de mi alma. Me corrompí parte, no sé si alguien me salva. No quiero ver entera estupidez como me defiendo. Sé que han muerto sentimientos por la maldad que no comprendo. Adiós a mi buena fe, ha matado parte de mi alma. Me corrompí parte, no sé si alguien me salva. No quiero ver entera estupidez como me defiendo. Sé que han muerto sentimientos por la maldad que no comprendo. No sé lo que me estoy convirtiendo. Creo que en alguien peor la tortura acaba influyendo. Lleno de gente mala, creo que soy uno de ellos. Espero que estéis orgullosos, basura de vuestra hazaña. Sé que en esta ciudad no hay seres bellos. Mi urbe la detesto tanto como a los políticos de España. Mierda de gente que torturan por diversión. Pobres los idiotas que las creen, morirán a mis pies. Les quiero marcar con mi puño como con colmillos un león. No miento, salgo a la calle, tantos que gritan, lo veo y lo ves. Vea, ratita, quien está implicado va a ser historia. Tengo amigos que saben y callan cosas, menuda escoria. Digo adiós, aparte de mi bondad ha quedado por el camino. Los vecinos oyen mentiras, cotillas, os joderé vuestro destino. Puede que tanto cobarde torturando hayan forjado un asesino. Prefiero suicidarme que ser un hijo puta, no es mi sino. Creo que he perdido parte de mis principios. Soy más agresivo, más malo por gentuza de mi municipio. Aguanté maltratos en la lejana infancia. Aguanté insultos y demás sin corromperme en esa estancia. Pero esto me ha cambiado, no hay perdón, dolor en la distancia. El rap sigo y seguiré manteniendo mi constancia. Vi a mi ángel, vi a mi diablo, con cual me quedo. Esto es una autopista donde nadie te ayudará si alzas el dedo. No hay empatía, pues a la mierda mi simpatía no cedo. Con rimas les quiebro como en un regato un delantero. Siempre sincero, sin temor, lo contrario a esos memos. Ausencia de valor en muchos veo, no han cogido los remos. No quise corromperme, pero este es el inicio. Imaginaos el final, el ciudadano maldito por el precipicio. Que se jodan, que se mueran, ellos mataron mi alma. Espero que no del todo, porque si no me castigará el karma. Como a ellos, solo que el de ellos vendrá antes. Mi conciencia media se mantiene, pero no deslumbrante. Puede que sea un índigo corrompido, un mago negro. Según la numerología, muy peligroso, siendo así no me alegro. ¿Qué culpa tengo de que se crean una sarta de mentiras? Culpa de la madre que les parió, les otorgó pocas neuronas. No quiero ser malvado, veo cerca la salida de mi ira. Quemaré Gijón y dentro cientos de miles de personas. Adiós a mi buena fe, ha matado parte de mi alma. Me corrompí parte, no sé si alguien me salva. No quiero ver entera estupidez como me defiendo. Sé que han muerto sentimientos por la maldad que no comprendo. Adiós a mi buena fe, ha matado parte de mi alma. Me corrompí parte, no sé si alguien me salva. No quiero ver entera estupidez como me defiendo. Sé que han muerto sentimientos por la maldad que no comprendo. Adiós, solo hay una palabra que decir. Adiós, adiós. Al 50% de mi alma se fue a tomar por culo, se fue a tomar por culo, por culo.